Hemos preparado otra, por si la pedíais. Sabíamos que la ibas a pedir. Entonces, es un tema que también el que quiera puede cantarlo, porque seguro que lo sabéis. Es una canción que... es de, ¿cómo? Le dice él a ella. Le dice ella, oye, ¿cómo va mi ritmo? Y le dice ella a él, bueno, pagosá, mulata. Eso la letra. Él oye cómo va, ¿vale? Entonces, cuando queremos, podemos cantarlo. ¿El qué? Bueno, aquí hacemos una prueba. Venga, vamos a hacer una prueba. Vamos a empezar a hacer la base. Bueno, ya, aprovechando esta sintonía, os voy a presentar la lengua para que sepáis quiénes son cada uno. En primer lugar, chicos. En primer lugar tenemos aquí al piano, un muchacho que viene de Madrid, todos los martes en Sedar. Se llama Juanjo, un aplauso para él. Abajo tenemos a un alumno de la escuela que vino hace, lleva con nosotros 2 años. Él es el que vino un día con el bajo. Venía, oye, que yo quiero tocar en la Big Band y no veas cómo toca el pájaro. Miguel Ángel, un aplauso para él. Ahí está. Bueno, al lado de Miguel, una persona que le tengo muchísimo cariño porque él estaba, es el alumno que más tiempo lleva conmigo. Se llama Rubén y es una bellísima persona. Le quiero mucho. ¡Rubén! Bueno, detrás en la percusión latina, está Rafa Romero, alumno de la escuela de aquí de Pinto. ¡Un aplauso! Y al lado de Rafa, este que tiene así los pelos de punta, es un niño que se ha apuntado a la escuela hace poco, es el profe de percusión de la Escuela de Música, Matías. ¡Un aplauso para él! Batería. ¡El gran Matías! Bueno, tenemos aquí la cuerda de saxos. Hoy tenemos la escuela en pleno. Chemari, no necesita presentaciones, profesor de la Escuela de Armonía, un gran músico y gran compañero. Bueno, el lado de Chemari, la verdad que es un honor y es un placer. Es la primera vez que toca con la Big Band, pero es un gustazo tocar con él. Se llama José Luis Moretón y es profesor de saxo de la escuela. Un aplauso para él. Ahí está. Ricardo Ruiz, de Crea Música y Arte. Ahí lo tenemos. Discreto, discreto, ¿eh? Bueno, también lleva con nosotros ya 2 años un muchacho que viene de Aranjuez a enseñar con nosotros y se llama Ernesto. Un aplauso para él. Bueno, él también es la primera vez que toca con nosotros, pero vamos, cuando digo la primera, es la primera. Es decir, que no ha ensayado, está leyéndolo todo a primera vista, así como lo veis. Él ha venido porque nos ha fallado último ahora el barítono y él es un compañero y se llama... Bueno, es director de la Escuela de Música de Humanes. Profesor. Ya le hacía yo director, porque está como bien. Se llama José Antonio de la Rosa. Un aplauso para él. Muchísimas gracias, ¿eh? Te debemos una. Bueno, la cuerda de trombones, pues tenemos atrás, aquí a mi izquierda, a un músico que lleva, desde que era pequeñito, lleva viniendo a la banda y ahora, y desde que se hizo la Big Band, también está viniendo a la Big Band y viene desde muy lejos, vive allí por Hortaleza. ¡Fran, un aplauso para él! Y a lo de Fran, Santiago Rojo, de San Martín de la Vega y ya residente en Pinto. Ahí está. Bueno, el lado de Santiago, una de esas personas que te da muchísimo apoyo, muchísima moral y te da ánimos para seguir con este proyecto. Paco Osay, viene de Aranjuez. Y a lo de Paco Sáenz, un muchacho que lleva tocando el trombón, no os miento, pues lleva 2 años, 3, exagero un poco, 3 años, no me pasa, 3 años, fijaros cómo toca, Joseli, de aquí de Pinto. Bueno, y aquí arriba, este señor de la gorra, pues es una de estas personas que de pronto aparece y es como un balón de oxígeno para Iván. Él ha vivido muchos años en Suecia, la verdad que no sé dónde es, pero... De Bilbao, casi no lo sabía. Y se ha incorporado a Iván y viene siempre con muchísimo entusiasmo y es de estas personas que gracias a ella esto funciona. Baltasar, un aplauso para él. A lo de Baltasar, un muchacho que viene de Alcalá de Henares y tengo el gusto de trabajar con él hace muchísimos años y se llama Carlos. Él toca todo, toca trompeta, toca piano, toca todo. Ahí está Carlos de Alcalá de Henares. Y al lado de Carlos, otro compañero que hemos conocido hace un par de años y también viene siempre con nosotros con la Viván. Se llama Iván de Torrejón. Ahí lo tenemos. Persona también que lleva con nosotros, es la primera vez que está tocando con nosotros, bueno, es la segunda vez, pero es el primer año que toca con nosotros. Es un músico de Pinto, pues de estas personas que no toca la trompeta habitualmente, pero son enamorados de la Big Band y se ha incorporado con nosotros hace un par de meses. Lo hace genial y es una persona encantadora, se llama Alfonso. Ahí lo tenemos. Ay. Bueno, ¿y qué voy a decir? Con José Luis Amor, pues tengo muchísima amistad con él también desde hace muchos años. He trabajado mucho, no con él precisamente, pero con su hermano gemelo y le tengo muchísimo cariño. Y es una bellísima persona y un gran músico y compañero de trabajo. José Luis Amor, un aplauso para él. Y me recordabas que está por aquí Ana, pues ¿qué os voy a decir de Ana? Pues que desde que entró Ana, la Big Band ha hecho así. Ha crecido porque le ha dado muchísima calidad humana y artística. Un aplauso para Ana. Bueno, vamos con el ello cómo va. Os tocará cantar a vosotros ahora.